¿Estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Supongo que tú y yo nos encontraremos. Buenas, buenas. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo programa de Tengo una idea, el 665 de todo el ciclo, el número 25 de este 2020, que les habla Nico Rosales y me acompaña del otro lado Carlos Morquio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Nico. Aquí estoy en el espacio cibernético. Bien. Por eso el eco. Perfecto. Hoy va a ser, yo lo pensaba como una metáfora futbolera para dividir el programa como en un partido de fútbol en dos tiempos. En el primer tiempo vamos a jugar vos, Carlos, delantero, sí. Yo ahí en el medio, Nico Rosales, quien les habla, se va a sumar después Luciana Salis con su columna de arte, Ferte Vele es como el número 5, el que distribuye el juego, que está ahí atento porque es quien opera técnicamente en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia en el barrio de Mataderos. Julio Pardo, el otro número 5, lo hace en la AM690, donde también salimos al aire, la locución de Adriana Pérsico, y vamos a sumar en entrevista telefónica a la vecina y periodista Mónica Rodríguez de la Comuna 11 para hablar de el contexto de cuarentena, de pandemia y de la crisis que viven las pymes en general en la Ciudad de Buenos Aires y en particular en la Comuna 11, más específicamente en el barrio de Villa Urquiza. Vamos también a desarrollar la columna, entonces, como dije, de arte con Luz Alice, quien nos va a recomendar un libro y también un nuevo disco, el nuevo disco de Sting, con el tema que también, digamos, es del tema de difusión y también es el nombre, el disco se llama Brand New Day, es un disco bastante jazzero, muy interesante, muy recomendable. En el segundo tiempo hacemos un breve descanso, como se hace en el fútbol, y va a entrar a jugar Gra Carballo, que se va a estar comunicando con la magia de la radio. Vamos a viajar al sur de la provincia de Buenos Aires, a la localidad de Azul, para dar una buena noticia, Carlos, una buena entre las malas, porque la fábrica nacional Fanazul vuelve a producir. Es un tema que nosotros hemos seguido en Tengo una idea, en Radio La Retaguardia, para hablar con Omar Menchaca. Él es un ex trabajador de la fábrica y delegado, así que nos va a dar esta buena noticia y nos va a contar ahí un poco cómo asumen las nuevas autoridades y cómo se pone a producir una fábrica de las dimensiones de Fanazul. Vamos a repasar entonces rápidamente nuestros medios de comunicación, porque es importante decirlo que primero nos retransmiten los días jueves a las 19 horas los amigos y amigas de la Red Nacional de Medios Alternativos. La Retaguardia repite a las 12 del día de miércoles y los sábados a las 15 horas. Nos pueden escuchar también por radiocut.fm en vivo y grabados. Si nos quieren enviar un mail es tengo-una-idea yahoo.com.ar. Y si nos quieren mandar un mensajito a la radio, a la retaguardia, lo pueden hacer al 11 31 81 31 26. También vamos a homenajear a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán por la masacre del Puente Pueyrredón, con un audio especial, y también a Queen, ¿no, Carlos? 50 años del primer concierto, así es. Bien, con todas estas propuestas, ponemos primera y arrancamos, tengo una idea. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Un acto revolucionario. George Orwell. ¿Estás escuchando? Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Dame, dame, dame, dame todo el padre, para que tenemos en la madre. Bien, como decíamos, vamos a hablar de la crisis de las pymes en todos los barrios porteños, que no da para más. Y estuvimos accediendo a una información muy interesante, que es el relevamiento vecinal de la Comuna 11, y ya la tenemos en línea, en comunicación telefónica, a Mónica Rodríguez. Ella es periodista y vocera vecinal. Mónica, nos estás escuchando, te damos la bienvenida. Tengo una idea, Nico Rosales te habla, y también está del otro lado mi compañero Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nico? Hola, Carlos, ¿cómo están todos? Muchas gracias por esta comunicación y permitirnos hacerle llegar nuestros estudios a la audiencia tan importante que ustedes tienen. Bien, no, Mónica, no. ¿Nos contás de qué se trata el relevamiento? Sí, nosotros sobre los últimos días de mayo, entre el 29 de mayo y el 1 de junio, realizamos un relevamiento en la Comuna 11, que para quienes no están muy al tanto, abarca Villa del Parque, Devotos, Santa Rita y Villa General Mitre. Uh-huh. Acerca de, bueno, cómo estaba la situación de las MIPYMES, ¿no? Que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Nosotros lo observábamos, digamos, a título de buen cubero, como circulando por la zona, pero queríamos saber con más precisión cómo estaba. Entonces lanzamos una encuesta. Nosotros tenemos una base de datos muy grande de empresas que son de la región, y ahí surgieron datos que eran bastante alarmantes ya a partir de junio. Y que después, digamos, se fueron constatando y se van constatando a medida que va pasando el tiempo, que lo que dice la gente y lo que tiene, digamos, proyectado en función de que se mantenga esta cuarentena se va dando, ¿no es cierto? Los datos son alarmantes, uh-huh. Fundamentalmente porque cuando uno habla de pequeña y mediana empresa, está hablando, digamos, del conglomerado de pymes que en la ciudad de Buenos Aires es la principal actividad económica, ¿no es cierto? Claro. El 97% de empresas son pequeñas empresas, pero que además dan trabajo al 45% de la población. Parte claro. De ellas, gran parte vive en la ciudad de Buenos Aires y otras vienen directamente del conurbano. La desaparición de la pequeña y mediana empresa significa el quiebre económico, no solamente de la ciudad, sino también está pasando algo similar en la provincia de Buenos Aires, y el proceso de destrucción se desacelera en la medida que avanza la cuarentena, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros sacamos una serie de conclusiones a partir de este relevamiento, pero para que ustedes tengan una idea, el 80% de las empresas piensa que no puede pasar hacia fines de agosto, es decir, el 80% de las empresas de la Comuna 11 uh-huh. estaría quebradas para fines de agosto, para uh-huh. principios de septiembre, manteniéndose la cuarentena y manteniéndose los mismos tipos, digamos, de ayuda o no ayuda del gobierno, porque los únicos que han dado algún nivel de ayuda es el gobierno nacional, pero solamente en nuestra zona el 27% de las pymes lo han obtenido, ya sea vía ATP, para el pago de una parte del salario, o vía monotributo. Esas son las únicas ayudas que se ha tenido. Prácticamente casi ninguna accedió, en nuestra encuesta, ninguna accedió al crédito del 24%, y por parte del gobierno de la ciudad hasta el día de hoy no hay ningún tipo de ayuda, cero uh-huh. ayuda. Estamos hoy en día con... ya más que ayuda se sí. empiezan a necesitar salvatajes porque directamente están en plano de quiebra, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Estamos charlando con Mónica Rodríguez. Ella es periodista, vocera vecinal, que nos está dando un panorama, digamos, preocupante de las micropymes de la Comuna 11. ¿Cómo llevaron a cabo este reglamento? ¿Fue a través de una encuesta? Sí, nosotros hicimos una encuesta que se la hicimos llegar a las empresas, ya sea vía WhatsApp, vía redes sociales, vía mail, y la verdad que recibimos una importante recepción. Después la dejamos abierta también, después que hicimos el relevamiento continuó abierta para más respuestas y las tendencias se siguen manteniendo prácticamente de la misma manera, ¿no es cierto? Claro. Y dentro de lo que hay que reflejar, que la Comuna 11 durante el mes de junio ha sido privilegiada, porque ninguno de los centros comerciales de la Comuna 11 fueron cerrados. Pero en la ciudad de Buenos Aires se mantienen 22, bueno, ahora se vuelve a cerrar todo a partir de mañana, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero durante junio se mantuvieron cerrados sin poder abrir 22 centros comerciales de grandes avenidas. Es decir, uh-huh. gente que no ha abierto nunca o a lo sumo la dejaron abrir una semana. Claro. Mónica, de Cabo sí. te habla. ¿Cómo estás, Cabo? Ahora, con esta mayor restricción de la cuarentena que comienza mañana, esta situación entonces va a empeorar, supongo. Sí, sí, va directamente a un mayor agravamiento. Vos claro. pensás que los que venden, por ejemplo, las casas de comida, que venden takeaway, principalmente restaurant, ellos están trabajando al 5-10% de la actividad. Claro. Ahora se las va a mantener, esos rubros se los mantienen, no va a ser tan rígido como en marzo. Ahora yo acabo de leer que también es probable que dejen otros rubros que se puedan mantener con venta por delivery o vía internet, pero se reduce bastante. Yo lo que temo, digamos, lo que uno observa de los últimos 60 días, que hemos terminado cayendo en una cuarentena económica, es decir, el único proceso de destrucción y de cierre es de las pequeñas y medianas empresas, pero mientras que las pequeñas y medianas empresas se les prohíbe trabajar, en paralelo la gente está circulando. Porque uno sí. circula por el barrio y te das cuenta que la gente está circulando. Sí. Entonces, ese es un tema que si el gobierno no presta atención rápido, no vamos a frenar el virus, pero vamos a generar un derrumbe económico de impredecibles consecuencias. Yo vuelvo a repetir, en la Argentina el 98% de las empresas son pymes y producen para el mercado interno y dan el 65% del empleo del país. Y la gran mayoría, más allá que la tres cuarta parte del país, hoy no está en distanciamiento social y no aislamiento. La mayor parte de las empresas están en el conglomerado del AMBA. Entonces, si nosotros no se toma una medida y se va hacia una cuarentena estratégica y segmentada, lo que tenemos es que el virus no lo vamos a parar y por el otro lado sí se va a seguir generando un proceso de destrucción que cada día es más acelerado, porque cada día el empresario tiene menos reservas. Claro. Entonces... Y Mónica, ¿se hizo alguna presentación al gobierno de la ciudad para una mayor asistencia económica? O sea, por el tema del ABL, por el tema de ingresos brutos. Sí, eso se están haciendo, claro. digamos, nosotros este estudio lo hicimos en conjunto con la Unión de Comerciantes de Villa del Parque, ellos a sí. su vez lo elevaron a la Confederación y a la Federación, que son FECOBA y CAME, y desde esas... entidades están permanentemente trabajando, sobre todo FECOBA, con el gobierno de la ciudad, que creo que algunas cosas las entiende, pero no aplica medidas. Dicen, yo escuché el otro día a Rodríguez Larreta cuando hizo la conferencia con el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que esta semana iban a lanzar algunas medidas o algunas medidas crediticias, pero hasta el momento no hay nada. Y eso es muy, digamos, importante lo que vos preguntás, porque una de las cosas que nosotros preguntamos y que era lo que, en, digamos, en gastos fijos, lo que les estaba afectando más, la mayoría dice que los impuestos y servicios. Tengamos en cuenta que venimos de grandes tarifazos que se dieron en los últimos 4 años, con un agravante que se está dando en el marco de la cuarentena y que ustedes deben saber bien, es que están llegando tarifas de servicio que están infladas o con el mismo nivel de arancelamiento cuando las empresas estaban funcionando. Entonces, por ejemplo, hay clubes que no son empresas, pero que están cerrados y que tienen que hacer frente a un montón de gastos, que le hicimos una nota la semana pasada y le están llegando, digamos, tarifas de servicios de 80, 100.000, 145.000 pesos, por ejemplo, del gas, como si tuvieran la pileta abierta, y la pileta hace 4 meses que no funciona. Claro, claro, porque hace un estimado sobre el consumo anterior. Exactamente. Y el gobierno de la ciudad, no olvidemos, que a partir de enero ajusta el ABL mensualmente por inflación. Exactamente. Que no sé quiénes los estarán pagando los impuestos, pero hay datos que están surgiendo donde cayó drásticamente la recaudación, digamos, fiscal y de todos los impuestos y tasas porque es imposible pagarlo. Y esto uno lo ve día a día. Esto es en el plano de las empresas, pero después en el plano de la ayuda social, nosotros en nuestro territorio, las escuelas, los clubes, las asociaciones, digamos, civiles sin fines de lucro, están permanentemente multiplicando la ayuda porque cada día son más y más familias las que se van sumando a necesidades extremas, porque ya hay muchos que se empiezan a quedar sin trabajo también, ¿no? Porque a medida que van cerrando las empresas, se van quedando sin trabajo. Entonces, esto no lo estamos viendo, no se está viendo desde las autoridades, pero las consecuencias pueden ser tanto o más graves que la propia enfermedad. Entonces, conjuntamente, nosotros cuando hicimos el relevamiento, siempre tratamos de llevar una propuesta. No solamente es una queja o plantear el problema, sino también brindar la otra cara que uno a veces desde el territorio puede acercar y quizás algunas ideas puede tomar las autoridades, ¿no es cierto? Pero esta última cuarentena va a ser mucho más dura y mucho más difícil de llevar a cabo porque la gente está en una situación mucho más desesperante que el 20 de marzo. Bien, Mónica, ¿hay algún espacio donde podamos encontrar ese estudio publicado? Sí, está subido a una plataforma. Si ustedes quieren, yo le puedo pasar por WhatsApp cómo es la dirección electrónica. Bien, bien, después lo difundimos en las redes. Claro. Okay. Bueno, bien. Bárbaro. Bien, te agradecemos muchísimo tu participación en Tengo una Idea en Radio La Retaguardia. Y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos y poder difundir el estudio que realizamos. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Gracias. Estuvimos en comunicación telefónica con Mónica Rodríguez, periodista, vocera vecinal, que nos daba un panorama desolador de las micropymes en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos, Carlos, que por las características urbanas, digamos, de una gran ciudad como Buenos Aires, el problema radica en que digamos, la economía se mueve a través de las pymes de servicio, básicamente, y es una ciudad donde sus ciudadanos y ciudadanas consumen muchísimo. Allí radica el problema, diferente a lo que puede ocurrir en otras partes del país, ¿no? Claro, sí, realmente. Es una situación muy delicada la de los comercios y también ahí, Nico, yo lo que veo es el tema de alquiler, que tendría que haber un acuerdo, digamos, entre, digamos, el local no es propio, que alquila, tendría que haber un acuerdo con el propietario y que por un periodo que le deje de cobrar el alquiler. Claro. Porque yo lo he visto aquí con comercios en mi barrio que cerraron, y pusieron el alquiler de alquila el propietario, pero ¿a quién le vas a alquilar un comercio en, claro, en plena pandemia? A nadie, o sea que tu ingreso como propietario va a ser cero igual. Uh-huh. Vos entonces, decís, quizás, Carlos, que eso se haga formal, digamos, porque entiendo, claro, que informalmente se puede llegar a dar, digamos. Claro, que se formalice de alguna manera y uh-huh, que el propietario le haga el aguante al comerciante, porque uh-huh, así, digamos, yo diría que van a ganar o dejar de perder los dos, uh-huh, porque alquilar va a ser imposible, y yo, o sea, ya te digo, lo veo en los comercios aquí de mi barrio, que algunos ya han cerrado y pusieron el cartel de alquila, pero el cartel de alquila hace de 2 meses que está ahí y no pasa nada. Y es lógico que no pase nada. Claro, claro. Así claro. Que... Bien, Carlos, bueno, nos metemos entonces con lo que sigue, que es la columna de Luz Salis, la columna de arte, que incluye también hacia el final un tema musical, y después ya el pitazo que va a marcar el final del primer tiempo, esta columna de arte, y después, bueno, iniciamos el segundo tiempo con la nota que tenemos pactada para hacer con Omar, así que yo por el momento me despido y después se suma Gra, así que nos metemos con la columna de Luli entonces. Listo, chao, gracias. Chao. Hay que hacer bordado prolijo en el mantel de la vida, pero no para la estiva después tenerlo guardado. A mantel almidonao prefiero aquel con comida. Seguimos en Tengo una idea. La columna de arte con Luciana Salis. Descubrimientos en fin de semana no son menos válidos y estimables que lo que se producen o expresan en cualquier otro día, los denominados hábiles. En un caso como en otro, el autor del descubrimiento informará de lo sucedido a los ayudantes, si es que hacían extraordinarias, o a la familia si la tenían cerca. A falta de champán, se brindó con un vino espumoso que esperaba su día en el frigorífico. Se dieron y recibieron felicitaciones, se anotaron los datos para la patente, y la vida, imperturbable, prosiguió, después de haber demostrado una vez más que la inspiración, el talento o la casualidad no eligen para manifestarse ni días ni lugares. Raros habrán sido los casos en que el descubrimiento, por vivir solo y trabajar sin auxiliares, no tuvo a su alcance por lo menos a una persona con quien compartir la alegría de haber regalado al mundo la luz de un nuevo conocimiento. Más extraordinaria todavía, más rara, si no única, es la situación en que se encuentra tertuliano Máximo Afonso, que además de no tener a quien comunicar que ha descubierto el nombre del actor que es su vivo retrato, también tiene que cuidarse de ocultar el hallazgo. De hecho, no es imaginable un tertuliano Máximo Afonso corriendo a llamar a la madre, o a María Paz, o al colega de matemáticas, diciendo, con palabras atropelladas por la excitación, «Lo he descubierto, lo he descubierto. El tipo se llama Daniel Santa Clara». Si hay algún secreto en la vida que quiera conservar bien guardado, que nadie pueda ni siquiera sospechar de su existencia, es precisamente este. Por temor a las consecuencias, tertuliano Máximo Afonso está obligado, tal vez para siempre, a guardar absoluto silencio sobre el resultado de sus investigaciones de la primera fase que hoy han culminado, ya sea la que venga a realizar en el futuro. Y también está obligado, por lo menos hasta el lunes, a la inactividad más completa. Sabe que su hombre se llama Daniel Santa Clara, pero ese saber le sirve tan poco como poder decir que Aldaverán es una estrella e ignorar todo sobre ella. La empresa productora estará cerrada hoy y mañana. No merece la pena intentar hablar por teléfono, en el mejor de los casos le atendería un vigilante de seguridad que se limitaría a decir, llame el lunes, hoy no se trabaja. Creía que para una productora de cine no habría domingos ni festivos, que filmarían todos los días que nuestro Señor manda al mundo, sobre todo en primavera y verano, para no perderse las horas de sol. Alegaría Tertuliano Máximo Afonso queriendo mantener la conversación. Esos asuntos no son de mi área, no son de mi competencia. Solo soy un empleado de seguridad. Una seguridad bien entendida debería estar informada de todo. No me pagan para eso. Es una pena. ¿Desea alguna cosa más?, preguntaría impaciente el hombre. Dígame al menos si sabe quién de las informaciones sobre los actores. No sé nada. Ya le he dicho que soy de seguridad. Llame el lunes, repetiría el hombre exasperado, si es que no dejara salir de su boca algunas de las palabras groseras que la impertinencia del interlocutor estaba mereciendo. Sentado en el sillón, el que está frente al televisor rodeado de vídeos, Tertuliano Máximo Afonso reconocía para sí mismo: no hay otro remedio. Tendré que esperar hasta el lunes para telefonear a la productora. Lo dijo y en ese instante sintió una punzada en la boca del estómago, como un súbito miedo. Fue rápido, pero el temblor subsiguiente todavía se prolongó durante algunos segundos, como la vibración inquietante de una cuerda de contrabajo. Para no pensar en lo que había parecido una especie de amenaza, se preguntó qué podría hacer el resto del fin de semana, lo que todavía falta de hoy y el día de mañana, cómo ocupar tantas horas vacías. Un recurso sería ver las películas que faltan, pero eso no le aportaría la más mínima información. Solo vería su cara en otros papeles. ¿Quién sabe si un profesor de baile, tal vez un bombero, tal vez un croupier, un carterista, un arquitecto, un profesor de primaria, un actor en busca de trabajo? Su cara, su cuerpo, sus palabras, sus gestos, hasta la saturación. Podía telefonar a María Paz, pedirle que viniera a verlo, mañana si no puede ser hoy, pero eso significaría atarse con sus propias manos. Un hombre que se respeta no pide ayuda a una mujer, incluso no sabiéndolo ella, para después mandarla a paseo. En ese momento, un pensamiento que ya había asomado algunas veces la cabeza por detrás de esos otros con más suerte, sin que Tertuliano Máximo Afonso le hubiese prestado atención, consiguió pasar de súbito a la primera fila. «Si vas a la guía telefónica», dijo, «podrás saber dónde vive. No necesitarás preguntar en la productora y, hasta en caso de estar dispuesto, podrás ir a ver la calle y la casa, claro está, que deberás tener la prudencia elemental de disfrazarte. No me preguntes de qué, eso es cosa tuya». El estómago de Tertuliano Máximo Afonso dio otra señal. Este hombre se niega a comprender que las emociones son sabias, que se preocupan de nosotros. Mañana recordarán, mira que te avisamos. Pero en ese momento, según todas las probabilidades, ya será demasiado tarde. Tertuliano Máximo Afonso tiene la guía telefónica en las manos. Trémulas buscan la letra S. Ojean adelante y atrás. Y aquí está. Son tres los Santa Clara y ninguno es Daniel. La decepción no fue grande. Una búsqueda tan trabajosa no podría determinar así, sin más ni más, sería ridículamente simplista. Es verdad que las guías telefónicas siempre han sido uno de los primeros instrumentos de investigación de cualquier detective particular o policía de barrio dotado de luces básicas, una especie de microscopio de papel capaz de sacar la bacteria sospechosa hasta la curva de percepción visual del pesquisador. Pero también es verdad que este método de identificación tiene sus espinas y fracasos. Son los nombres que se repiten, son los contestadores sin compasión, son los silencios desconfiados, es esa frecuente y desalentadora respuesta: ese señor ya no vive aquí. El primero y, por lógico, acertado pensamiento de Tertuliano Máximo Afonso es que el tal Daniel Santa Clara no haya querido que su nombre figurase en la guía. Algunas personas influyentes, de más relevante evidencia social, adoptan ese procedimiento. A eso se llama defensa del sagrado derecho a la privacidad. Lo hacen, por ejemplo, los empresarios y los financieros, los politicastros de primera grandeza, las estrellas, los planetas, los cometas y los meteoritos del cine, los escritores geniales y los meditabundos, los cracks del fútbol, los corredores de Fórmula 1, los modelos de alta y media costura, también los de baja, y por razones bastante más comprensibles, igualmente los delincuentes de las distintas espacialidades del crimen prefieren el recato, la discreción y la modestia de un anonimato que hasta cierto punto los protege de cuestiones malsanas. En estos últimos casos, incluso si sus hazañas los convierten en famosos, podemos tener la certeza de que nunca los encontraremos en un anuario telefónico. Ahora bien, no siendo Daniel Santa Clara, por lo que de él vamos conociendo, un delincuente, no siendo tampoco, y sobre este punto no puede quedarnos ninguna duda, a pesar de pertenecer a la misma profesión, una estrella de cine, el motivo de la no presencia de su nombre en el reducido grupo de los apellidos Santa Clara tendría que causar una viva perplejidad de la que solo será posible salir reflexionando. A 10 años de su muerte, el hombre duplicado, José Saramago. People out there have been hurt in some kind of love affair. How many times did you swear that you'd never love again? How many lonely sleepless nights? How many lies? How many fights? And why would you want to put yourself through all that again? Love is pain, I hear you say. Love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain. Could it be what you need the most? And leave you feeling just like a ghost. You never want to feel so sad and lost again, yeah. Only you could be looking through an old book in rainy weather to see a picture of us smiling at you. But you were still together. You could be walking down the street and shake a chance to meet. But that same old smile you've been thinking of all day. I thought we turned the clock to zero, honey. Sell the stock, we spend the money, we're starting up. You'll never know how much I missed ya. Starting up a brand new day. Brand new day. Turn the clock to zero, boss. The river's wide, we swim across. We're starting up a brand new day. Oh, it can happen to you like it happened to me. There's simple no immunity. There's no guarantee. I say, love is such a fall. So if you should find yourself in it, you need some time for reflection, you say. Baby, wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute. I said, wait a minute, wait a minute. Turn the clock to zero bar. The river's by was from the crossway. Starting up a brand new day. Turn the clock to zero, Mac. I'm begging her to take me back out. Thinking in a brand new way. Turn the clock to zero, sister. You never know how much I missed you. I'm starting up a brand new day, yeah. It's a brand new day. Turn the clock to zero, buddy. Don't wanna be no funny duddy with. Starting up a brand new day, yeah. I'm the rhythm in your tune. I'm the sun and you're the moon. I'm the bat and you're the cave. You're the beach and I'm the wave. I'm the flower and you're the lane. You're the glove and I'm the hand. I'm the train and you're the station. I'm the flagpole to your nation. We're gonna turn this ship around. We're gonna up instead of down. I'm a flavor. Estás escuchando Tengo una idea. Tristes para poder continuar. Un abrazo grande de parte de la orquesta de Elio Valdés. Cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. Desocupados, organizados, y más de un rico de mierda se sintió zarpado. Allá al estado, ratis y soldados, y el cobarde de Panchotti disparando hermanos. Acá la lucha se transpira, pa'l corte de ruta, capuchas a la mochila. Seremos lo que sea, hey, jamás mortiva. Somos los de abajo y vamos con los de arriba. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que anda... que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, no cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Como una pintada de Maximiliano, que vive la ranchada de este conurbano. Las manos de Darío construyendo al barrio para bajarlo de una vez a todos estos tiranos. Somos los de abajo y vamos por los de arriba. Somos los de abajo y vamos por los de arriba. Somos los de abajo y vamos por los de arriba. Somos los de abajo y vamos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, bueno, esa es nuestra visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a hacerse el piquetero. Amigos, con este audio hemos querido recordar la llamada masacre de Avellaneda, el 26 de junio del 2002. Allí lo mataron, lo asesinaron a Costecchi y Santillán. Pero no solo hubo estos dos muertos, hubo 33 heridos con balas de plomo, 13 de gravedad. Los condenados fueron Alfredo Fanciotti y Alejandro Acosta, que fueron condenados a perpetua. Pero lo que nunca se pudo dilucidar es la trama política. Para recordar simplemente, les comento que el presidente en ese momento era Eduardo Duhalde, el gobernador de la provincia Felipe Solá, el ministro de Justicia Jorge Vanossi, al cual le pidieron la renuncia, y el secretario general de la presidencia Aníbal Fernández. Son nombres que no debemos olvidar. Gra, ¿estás en línea? Sí, Carlos, sí. Lamentablemente todavía no tenemos, como se dice vulgarmente, a los matadores, pero no a los ideólogos de este terrible crimen. Y yo quería recordar también la desaparición en el año 1976, el 30 de junio, de los trabajadores Enrique Henrich y Miguel Ángel Loyola, ambos trabajadores gráficos del diario La Nueva Provincia, del temible diario La Nueva Provincia, que sirvió de cobertura periodística a los secuestros y asesinatos de la dictadura militar. La directora de ese entonces del diario, Diana Julio de Massot, apellido que conocemos mucho, los había amenazado, los trabajadores, a Henrich y a Loyola, de que los iban a encontrar en un zanjón. Tal cual, el 3 de julio de 1976, luego de haber desaparecido el 30 de junio, fueron hallados en una cuneta en Bahía Blanca con las manos atadas con alambre de púa. Así que no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos y bueno, seguimos buscando también en este caso, a pesar de que hubo, nos contó a nosotros Roxana Henrich, una de las hijas de Enrique, hubo presos, algunos que la amnistía de la biológica no permitió que llegaran a estar presos, pero no se encontraron méritos en la familia Massot como responsables de este asesinato. Así que, bueno, seguimos recordando a estos trabajadores. Así es, lamentablemente. Y recordemos que lo de Costecchi y Santillán, la prensa, Clarín en primera plana, hablaron de un enfrentamiento entre piqueteros, al comienzo. El otro día comentábamos con Fernando Tevele en Hasta que vuelvan los abrazos, está liberada en YouTube la película La crisis causó dos nuevas muertes, que pinta perfectamente la cobertura que realizó en ese entonces Julio Blanc, secretario de redacción del diario Clarín, hablando de la crisis causando las dos muertes, cuando en realidad habían sido asesinados por el comisario Franchotti y la banda de delincuentes que lo acompañaba, ¿verdad? Así es, Graciela. Y tenemos un entrevistado en línea que le pedimos disculpas por la espera, pero no podíamos dejar de recordar estos hechos. Sí, lo tenemos en línea a Omar Menchaca, él es nuestro corresponsal en Azul y además es trabajador de FanAzul y dirigente de ATE de Azul. Y queremos hablar con él con mucha ansiedad porque nos va a dar una buena noticia. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes, Carlos, buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo les va? Hola. Bien, bien. Contanos, a ver, ¿qué buena noticia tenés para darnos? Bueno, sí, después de tanto sufrimiento, casualmente el día 28 hizo 30 meses de que nos despidieron y nos cerraron la fábrica. Va a ser una semana, el viernes se anunció el nuevo director de FanAzul, o sea, un viejo conocido, ¿no? Ya él había estado director justamente cuando a nosotros nos despiden, que es el ingeniero Oscar Espinosa. Así que bueno, ahora hay que armar todo de nuevo, pero la buena noticia es que FanAzul se va a volver a abrir. Y el ministro Agustín Rossi dio la orden de que hay que abrirlo cuanto antes. Esto se va a hacer, a nosotros nos falta un montón de cosas porque se llevaron todo, se llevaron. Casualmente hace un ratito estuve hablando con Monseñor Salaverri acá en Azul por este tema y él fue parte también de la negociación, pero bueno, también no hubo cura que valga, ¿no?, con el gobierno anterior. Así que ahora se van a hacer tres líneas de producción en lo más inmediato, ¿no?, porque la idea es volver a hacer lo que era FanAzul antes, volver a hacer dinamita, pero el gran problema que tenemos es que se llevaron todo y para armar otra vez la planta de dinamita no es fácil. Hay que armarla muy bien, hay que poner todas las cosas en condiciones, lleva un montón de tiempo. Las tres líneas de producción que se van a hacer ahora, lo que en principio van a ser los chalecos antibala, que ya teníamos el edificio preparado nosotros, ya desde la época de Cristina, que lo quisimos hacer, después al final lo terminó haciendo la fábrica Beltrán. Y la desmilitarización, que son los proyectiles que tiene el ejército, del cual lleva trotil, y eso tiene una fecha de vencimiento. ¿Qué pasa cuando tiene la fecha de vencimiento? O sea, que ya no da el resultado que tiene que dar. Esos proyectiles se vuelven a desarmar, el trotil se vuelve a reprocesar y se vuelve a llenar de vueltas, se embala y se lleva otra vez al ejército. Y después unas cargas huecas, que son unas cargas de plástico que también lleva trotil. Esas tres líneas de producción son las primeras que se van a hacer en FanAzul, se van a empezar a hacer en FanAzul. Así que bueno, hay una cierta tranquilidad, tranquilidad en ese sentido de que, claro, los trabajadores que quisieran volver ayer a trabajar, pero bueno, ahora hay que esperar y justo estamos con esta pandemia que nos tiene tan mal a todo el mundo, ¿no? Claro, yo quiero resaltar, Omar, acá, cuando uno le pega a los funcionarios, le pega, pero acá en este caso ustedes habían tenido la firme promesa de Agustín Rossi antes de que su nombre se perfilara como ministro de Defensa, de que la planta de Fanazul se iba a volver a abrir. Y esto es muy auspicioso que un funcionario que hizo una promesa cuando estaba haciendo campaña, en este momento esté cumpliendo con esa promesa, ¿verdad? Sí, sí, Graciela. Mira, yo te digo que yo me acuerdo, creo que ya los conté, yo lo fui a ver al Partido Peronista y él me trajo abrazado del Partido Peronista a la Campe, ahí son 5 cuadras. Y yo me acuerdo que le venía diciendo, porque nosotros con otro compañero más le entregamos una nota a él cuando era ministro de Defensa y visitó Fanazul para que nos pasara la planta permanente. Y se lo recordé y él sí se acordaba de esa nota y él me dijo, mirá, discúlpame, nos faltaron cosas por hacer, pero te prometo una cosa, dice, si ganamos las elecciones, Fanazul se vuelve a abrir. Bueno, le digo, bárbaro la noticia que me estás dando, pero esto que me estás diciendo a mí, quiero que se lo diga a mis compañeros en el acampe. Y bueno, llegamos al acampe y no solo se lo dijo a mis compañeros, sino a toda la gente, a los transeúntes que estaban por ahí, también nos fueron a ver, así que prometió eso y bueno, y aparentemente ya es un hecho que se va a abrir. Y bueno, y él lo que quiere hacer es que cumplir con la palabra que nos dio a nosotros, ¿no es cierto? Así que bueno, es muy auspicioso para, primero para los trabajadores, segundo para Fanazul, que es una fábrica de tanta historia en nuestra ciudad, y bueno, y también van a tener trabajo los compañeras y compañeros, ¿no? Que Azul es una de las ciudades muy afectadas en cuanto a esto. Claro, ustedes fueron 220 despedidos, ¿verdad? Y se dice que hay 180 en condiciones de volver a trabajar. Sí, lo que no sé, Graciela, te digo sinceramente, cuánto van a volver a trabajar, por lo menos al principio. Ojalá vuelvan todos, lo que sí pidió por los 220, pero los 220 no van a volver porque ya somos entre 35 y 40 que nos jubilamos. Así que, bueno, otros trabajadores se fueron de Azul, otros han conseguido trabajo, pero bueno, en realidad se va a llamar a todos. El que quiere volver, volverá, y el que no, no. Así que lo que sí no sé decirte es con cuántos trabajadores va a empezar a arrancar la fábrica. Eso todavía no lo sabemos. Bueno. Y Omar, Carlos te habla. Sí. ¿Cómo tomó la ciudad de Azul el hecho de la reactivación de la fábrica? Sí, muy, muy, muy bien. Imagínate que nosotros tuvimos, a pesar de que Azul es una ciudad media, es conservadora, pero sí, lo están muy bien, porque imagínate que a nosotros nos acompañaron la ciudadanía en ese sentido, no tenemos nada que decir. Creo que no se hizo nunca una marcha tan grande como la que hicimos nosotros, dos movilizaciones masivas y en pleno enero, donde prácticamente casi acá hay muchos empleados públicos, casi están todos de vacaciones, y la verdad que no nos acompañaron. Y ahora sí hay mucha gente ilusionada y bueno, esperemos nosotros ahora lo que vamos a hacer, tenemos la idea en la cabeza, porque me acuerdo que, siempre me acuerdo clarito que hicimos un caravanazo un 14 de enero, me acuerdo, porque ese día justo en mi cumpleaños, fue cuando se cerró la fábrica, y ahora si se llega a reabrir, tenemos pensado hacer otro caravanazo porque se vuelve a reabrir, así que bueno, ojalá sea lo antes posible, ¿no es cierto? Ojalá, Omar. Bueno, te quiero despedir con una. Ustedes fueron, fue muy vergonzoso cómo se cerró la planta porque los dejaron varados, el colectivo nunca los fue a buscar aquel 28 de diciembre de 2018 y además tuvieron que aguantar, bueno, un intendente que nunca peleó por esta fuente de trabajo, Marcos Peña diciéndoles que eran mentirosos. Y Carrió diciendo que ustedes, la fábrica no había que reabrirla porque ustedes fabricaban armas para la Cámpora. Así que ojalá que esta apertura sea un desagravio también, porque a los trabajadores se los ha ofendido y se los ha calumniado, de la manera más vil. Totalmente, Graciela, totalmente. Y te digo, y lo que se ha sufrido, porque hubo separaciones de matrimonio, se han roto matrimonio, chicos que todavía hoy andan en changa, que no han podido conseguir trabajo. Y bueno, es un gobierno que está presente, como yo siempre digo, y ya hemos tenido, tuvimos dos asambleas por Zoom, y yo siempre el viernes la recalqué, justo tuvo el presidente de Fabricaciones Militares, tuvo Oscar Espinosa también, y fue bastante, bastante muy buena la asamblea por Zoom. Y bueno, yo lo que siempre le digo a mis compañeros, que no se olviden que son trabajadores, y a la hora de votar, que no se equivoquen más, por favor, porque si no, nos pasa lo que nos ha pasado. No solo a nosotros, sino a miles y a miles de trabajadores en la Argentina, ¿no? Que hoy todavía lo estamos padeciendo y lo vamos a seguir padeciendo. Omar, aquí me envía saludos, un abrazo para vos, Nico Rosales, que se está comunicando conmigo por WhatsApp. Sí, sí, ¿eh? Un abrazo grande, Nico, sí, estamos siempre en comunicación con Nico. Un abrazo grande, sí, también, dale. Se lo recibo. Bueno, y cerramos la entrevista, Graciela, ¿qué te parece? Sí, sí, lo despedimos a Omar con un fuerte abrazo. Y bueno, algún día te vamos a hacer llegar el salario como corresponsal nuestro en azul, Omar. No, para mí es un honor hablar con ustedes. Y bueno, Dios quiera que ese día que se reabra Fan Azul puedan estar acá en azul. Ojalá podamos compartir un vinito por allá. Sí, y sí, cómo no, tenemos un almacén cerca ahí que vende. Viendo. Es una promesa. No sabés lo que es. Bien. No, vas ahí. Así que bueno, ese día ojalá podamos festejar, cómo no. Un gran abrazo, Omar. Bien, y nosotros nos despedimos. Le decimos a los oyentes que no se vayan, que ya vienen otras voces, otras propuestas con nuestro compañero Luis Angió, y nosotros le agradecemos a Fernando Tevele la operación técnica aquí en la retaguardia y a Julio Pardo en la AM690, y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 19 horas. Chau, un abrazo para todos. ¿Nos volvemos a encontrar en 7 días? Nosotros estaremos aquí. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español, los esperamos. Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.